esta última clase de nuestro curso lleva por título Profesión y Virtud. Y me voy a basar para ella en un texto que tiene Santo Tomás en el comentario que él hace al libro de Aristóteles, la ética, la ética Nicómaco de Aristóteles, texto que, como es un poco largo, no lo voy a leer, sino que voy a tratar, digamos, de sintetizarlo, de resumirlo. En ese texto del comentario a la ética, y que Santo Tomás lo vuelve sobre este argumento en muchos lugares, en muchos otros lugares, como en la cuestión disputada sobre el mal, ¿no?, que quizá incluso hasta es más amplio que en el comentario de Aristóteles, pero voy a guiarme por el primer lugar que mencioné. En ese tema, Santo Tomás nos habla de la relación del hombre con el bien, o si queremos incluso, del uso de la libertad en el hombre. Y nos distingue cuatro tipos de personas distintas, según cómo sea justamente esa relación del hombre respecto del bien, o la libertad que tenga el hombre respecto del bien. Estos cuatro tipos de personas los llama el templado o temperado, el intemperante, el continente y el incontinente, ¿no?, que tiene, son el lenguaje que se entiende de una manera muy propia dentro de la ética. ¿Y qué son estos cuatro personajes? El templado o temperado es el virtuoso. Se refiere aquí a la persona que ha adquirido el hábito de las virtudes, el hábito de la virtud, o sea, la castidad, la honestidad, la veracidad, la justicia, la virtud que uno quiera poner como ejemplo, ¿no? Entonces, el templado, porque está haciendo referencia justamente a la virtud, en este caso de la templanza, que la toma como modelo, entonces es el hombre virtuoso, el hombre que posee la virtud. Primera cosa. El intemperado es el vicioso, es el contrario del virtuoso, es por lo tanto aquel que ha adquirido un vicio, un comportamiento vicioso, el lujurioso, el envidioso, el iracundo, el ladrón, quien sea. Pongan ustedes el ejemplo que quieran. Segundo clase de personaje es entonces aquel que tiene la virtud, el que tiene entonces el vicio ya arraigado en él, un vicio determinado. Y finalmente estos dos personajes finales, el continente y el incontinente, es el nombre que en ética recibe aquella persona que no tiene una virtud determinada, por ejemplo, no tiene la castidad adquirida, ¿no?, pero tampoco tiene todavía, menos, no tiene tampoco el vicio, no es un lujurioso. Entonces, no es virtuoso, ni es su contrario, no es vicioso. Entonces, esta persona es una persona en la cual, evidentemente, bueno, sabe que cuál es el bien, lo conoce, el bien sí lo conoce, conoce los principios, ¿no?, los principios éticos, los principios de la moral, ¿no?, y trata, digamos, de seguirlos, no tiene la ayuda que justamente tiene el virtuoso, que tiene la ayuda de la virtud, ¿no?, que lo orienta de forma estable, ¿no?, y por lo tanto entonces esta persona conoce los principios del bien y los quiere realizar, pero no tiene la virtud tampoco tiene el vicio que lo orienta a obrar en contra de esos principios, como todo vicioso. Entonces, esta persona es una persona que va a cambiar o se va a encontrar en situaciones muy distintas, ¿no? Cuando todo esté tranquilo en su vida, bueno, en un momento de tranquilidad, podrá, digamos, intentar realizar sus actos, comportarse acomodándose a esos principios morales que conoce, pero va a ser muy distinta la situación si se encuentra en un momento de turbación, de tentación, donde de pronto se ha despertado en él una pasión, o sea, se ha enojado, o le ha surgido un deseo muy intenso de algo respecto de un acto de lujuria, de quedarse con algo que no le pertenece. De pronto le entró una gran concupiscencia de un bien que no le pertenece. Son momentos tormentosos, entonces se va a comportar de manera muy distinta. Entonces, usa estas dos expresiones para decir, en los momentos en los cuales triunfa esa concepción del bien que tiene y puede ajustarse, puede agarrarse firme a esos principios morales, lo llama continente, se contiene, a pesar, digamos, de que quizá hay alguna tormenta en vista, bueno, pues se contiene y se mantiene todavía en la línea del bien. Cuando esa tormenta es un poco fuerte y él sucumbe, se lo llama justamente el incontinente, no se ha podido contener, ha sido como absorbido, llevado por medio de la tarea, ¿no? Sí, por supuesto. Si ese ser arrastrado por una pasión se repite una y otra y otra y otra vez, terminará, por supuesto, adquiriendo un vicio. Pasará a ser el intemperado, que ese segundo personaje hemos visto. Entonces, esos son los cuatro personajes que nos presenta. Son las cuatro posibles actitudes o estados en los cuales puede encontrarse una persona, o en la cual se dividen, si quieren ustedes, todas las personas, ¿no? Las actitudes de unos y de otros, de cada uno de estos cuatro, son diversas cuando tiene que usar su libertad. De una manera usa su libertad el virtuoso, de otra el vicioso, de otra el continente y de otra el incontinente, ¿no? Nosotros, la diferencia entre uno y otro se ve en dos cosas: en cómo es su conciencia, o sea, cómo es lo interior, cómo es su conciencia, cómo toma las decisiones, cómo hace las elecciones interiores, lo que elige hacer, y luego cómo son sus actos externos, las consecuencias de lo que ha decidido. Para entender por qué son distintas, ¿no?, distinto el comportamiento de cada uno de estos cuatro personajes, tenemos que tener en cuenta cuáles son las fuentes las fuentes éticas, de dónde surge nuestro obrar, nuestras decisiones morales. Van a surgir de dos fuentes principales. En primer lugar, de nuestra razón, que es la que nos muestra qué es lo que es el bien y qué es lo que es el mal, lo que está bien, lo que está mal. Nuestra razón, que descubre en nuestra propia naturaleza el bien y el mal de nuestros actos, ¿no? Primera cosa, que es lo que justamente ya vimos en la lección que dedicamos al tema de la conciencia. La conciencia, ¿no?, nos descubre el bien y el mal en las cosas. Y la segunda fuente de la que brotan, que tiene una influencia decisiva en nuestros actos, son nuestros deseos, ¿no?, nuestros deseos, nuestras inclinaciones. Entonces, la luz de la razón y las inclinaciones que nosotros tenemos, ¿no? Estas inclinaciones que tenemos hacia aquello que nos perfecciona, hacia las cosas que necesitamos, porque estamos inclinados, ¿no?, hacia los bienes que nos perfeccionan, son inclinaciones que, por un lado, nos llevan hacia los bienes que nos perfeccionan. Sentimos hambre, entonces nos inclinamos a la comida, sin la cual no podríamos vivir. Tenemos sed y sentimos inclinación hacia la bebida, que sin la cual no podríamos subsistir. Sentimos inclinación al amor, al afecto, a la unión sexual, sin la cual nuestra especie se extinguiría, ¿no? Sentimos inclinación hacia el relacionarnos, la amistad, por lo tanto el establecer una vida social, sin la cual no podríamos perfeccionarnos, porque el hombre es un animal social, no puede, si uno lo abandona a un hombre apenas nace, ese hombre está destinado a morirse. No es que lo de Tarzán, digamos, es un mito, ¿no? Yo dejo un niño en la selva y los monos y los lobos no lo crían. O sea, ni Mowgli ni Tarzán son la realidad, ¿no? Si existe alguna, es así, ¿no? Ni los monos ni los lobos crían a los hombres se mueren en la selva, ¿no? Por lo tanto, digamos, necesitamos de la sociedad, no solo para que nos críe, para que nos amamante, para que, sino para que nos eduque en la familia, y después lo que la familia no alcanza, el resto de la sociedad. Esas inclinaciones entonces nos inclinan, son tendencias naturales de nuestra naturaleza, por las cuales justamente la naturaleza tiende a la perfección. Imagínense si una persona no sintiera hambre. Bueno, existen enfermedades que justamente les pasa eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que si alguien no interviene en contra, digamos, de esa tendencia y lo alimenta a la fuerza, la persona se muere. Lo mismo. ¿Qué pasa si nadie sintiera una tendencia a la unión sexual? Bueno, la persona no se extinguiría, pero se extinguiría la especie al final de esta generación, porque no habría reproducción, no habría nada. Lo mismo con la resta. Por lo tanto, entonces, esas inclinaciones nos inclinan hacia los bienes que nos perfeccionan. Pero esas inclinaciones contienen, si queremos decirlo de alguna manera, una cierta ambivalencia. ¿Por qué? Porque esas inclinaciones, ¿no?, que son la inclinación, fundamentalmente son cuatro, ¿no? Inclinación a seguir viviendo, a seguir en la existencia, con todo lo que implica, lo que dice la búsqueda de la comida, del alimento, del vestido, de lo que sea, todo eso, la búsqueda, la inclinación hacia el amor y la unión de los sexos, que perpetúa la especie, la inclinación hacia la búsqueda de la sociedad entre los hombres y la búsqueda de la verdad, etc. Las inclinaciones. Pero esas inclinaciones nos inclinan hacia esos bienes que nos perfeccionan, pero cada una de ellas, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, es ciega en cuanto a la medida en que tiene que buscar esos bienes. Es ciega en cuanto a la medida, ¿eh? En el hombre, ¿por qué? Bueno, porque el hombre es racional, la medida tiene que poner la razón. Fíjense, el resto de los seres inferiores al hombre, que no tienen razón, no tienen inteligencia, las inclinaciones están reguladas de forma instintiva. Entonces, un animal busca reproducirse solo cuando está en época de celo. Solo busca comida cuando tiene hambre y come hasta que se sacie, y cuando se sació, listo. Instintivamente come cosas cuando el instinto le dice que está en buen estado o que no, o que le va a hacer un bien. Y si huele que hay algo raro y que eso le puede hacer mal, se aleja. En cambio, en el hombre, ninguna de esas cosas se da. El hombre tiene inclinación hacia la sexualidad, pero en cualquier momento tiene que regular la inteligencia. ¿Cuándo y con quién? Porque no es que al varón solamente le atrae su esposa, le atrae toda mujer. A la esposa le atrae no solamente su marido, como tal le puede atraer cualquier hombre. Es su inteligencia la que tiene que decir, no, este no lo puedo hacer con esta persona, esta no me corresponde, no me pertenece, o yo no le pertenezco. Y lo mismo, nosotros podemos tener, nosotros sentimos hambre y generalmente incluso lo que nos gusta es lo que nos hace mal. En nuestra inteligencia le puede decir, bueno, sí, esto estará muy bueno, pero yo si soy hipertenso no lo puedo comer. Si soy diabético no lo puedo comer. Y muchas veces dicen, bueno, por más que esto esté muy rico, yo ya sé que lo que comí es suficiente, si sigo comiendo me voy a enfermar, pero yo podría seguir comiendo. Más si la imaginación me dice que esto vaya a saber si vamos a volver a comer, ¿no? O si vamos a tener esto de nuevo. Entonces, ahí es ambivalente. Yo no quiero entrar acá en una cosa que es fundamental, que esto en nosotros, esta situación es así, en el estado actual del hombre, a raíz del pecado original. No entro en ese tema, porque lo ampliaría demasiado y no nos hace falta. Basta con el hecho de decir, por eso lo prefiero expresar de esta manera, digámoslo así, cada una de esas inclinaciones sabe cuál es el bien que lo perfecciona, me orienta hacia él, pero la medida, el modo y la oportunidad, esa inclinación no la pone. Por lo tanto, puede ser que una inclinación mía se dirija hacia un bien que perfecciona esa dimensión, la comida, por ejemplo, el hambre, que me inclina hacia comer, pero que es necesario para mi subsistencia, pero resulta que lo que como, o el modo en que como, o la medida en que como, termina destruyendo todo mi ser, ¿no? O que me inclina hacia el bien, digamos, de la unión sexual, pero resulta que yo, por mi estado, teniendo el deber o habiéndome comprometido a renunciar a la sexualidad, o inclinándome hacia una persona con la cual yo no estoy casado, estoy casado con otro o con otra, y por lo tanto entonces hacia realizar una cosa que va contra la justicia, contra mis compromisos, ¿no? Por lo tanto, entonces, esa segunda fuente, entonces tenemos la razón por un lado, que es la que nos va a guiar y va a indicar cuál es el bien perfectivo de la persona, y las inclinaciones que tiene esta ambivalencia. Me inclina hacia los bienes que me perfeccionan, pero necesitan ser reguladas por la inteligencia, ¿no? Reguladas por la inteligencia, para que esa inclinación sea hecha respecto del bien verdadero, el bien, y el bien que perfecciona toda mi naturaleza, porque yo tengo inclinación sexual, pero no soy solamente sexo. Yo tengo inclinación a alimentarme, pero no soy solo estómago, ¿no? Yo tengo inclinación hacia el relacionarme y hacer amigos, pero no soy necesariamente nada más que un mendigo de afectos. Por lo tanto, puede ser que ciertas amistades no me convengan. Ciertas personas con las cuales podría ser amigo, capaz que el que se me acerca es alguien que quiera abusar de mí, que quiera aprovecharse de mí. Entonces puede decir, bueno, pero es que yo un amigo tengo que tener. Si ninguno de los buenos quiere ser conmigo, por lo menos este, que lo que quiere es sacarme plata o usarme o lo que sea. No. Entonces, evidentemente que cada una de estas inclinaciones tiene que ser colocada dentro de ese bien perfectivo que es la integridad de la persona, ¿no? Por lo tanto, entonces, como ven, tenemos esas inclinaciones, se dirigen hacia los bienes que necesita mi naturaleza, pero la inclinación misma no sabe distinguir en qué medida, cuándo, cómo. Eso lo tiene que hacer la razón. Esta, digamos, dificultad de ser guiado, a su vez, está aumentada esta dificultad a raíz de lo que mencioné antes. El pecado original ha introducido en el hombre un descalabro particular por el cual el hombre incluso muy a menudo busca bienes que, siendo un bien quizá de la naturaleza, no es un bien para esta persona. Como esta persona busca el bien de la unión sexual, pero con una persona con la cual justamente esta persona lo que va a cometer, lo que va a hacer no es algo que lo perfeccione a él, sino que lo va a degradar, porque el realizar ese acto sexual, que es bueno el sexo en sí, Pero con esta persona eso constituye un adulterio, porque esa persona no es su esposa, sino la esposa de otro. Y así sucesivamente, podríamos decir. Yo necesito bienes, pero ojo, si los bienes que yo veo y que son los que me gustan le pertenecen a otro y quitárselo contra su voluntad, eso es robo. Entonces tiene que ser llevado. Con el pecado original, entonces esta dificultad de buscar siempre el bien en la medida prudencial, que es la que perfecciona a la persona, esto evidentemente se dificulta mucho más, ¿no? De ahí entonces, por estas dos razones, primero por el hecho de que el instinto, la tendencia instintiva es ciega y tiene que ser iluminada por la inteligencia, y que eso está, esa dificultad aumentada por el pecado original, ¿no?, hace entonces que el gobierno que tiene nuestra inteligencia y voluntad sobre todo ese plano instintivo y pasional es un gobierno relativo, un gobierno hasta cierta medida. Los antiguos, Aristóteles por ejemplo, llamaba eso gobierno político. El gobierno político, él lo distinguía, el gobierno político es el gobierno que tiene una persona respecto de personas libres. En cambio, gobierno despótico es el que tiene uno sobre esclavo. El esclavo entonces decía, yo le mando a hacer lo que yo quiero, porque es mi esclavo, no puede decir que no. A las personas libres, en cambio, yo no les puedo mandar lo que quiero. Pues dicen, no me interesa, no sé, lo tengo que convencer. Entonces, como el político, entonces, tengo que convencerlo de que vote por mí. Si son mis esclavos, digo, todos ustedes van a votar mañana por mí, punto, se acabó. Si no, los tengo una semana pan y agua. Bueno, listo, no sé, lo van a hacer, gobierno despótico. El gobierno político, en cambio, dice, no, lo tengo que convencer, le tengo que prometer algo, ¿eh? Lo mismo dice Aristóteles, aplicaba eso justamente al plano de la razón. El gobierno que nosotros tenemos sobre, por ejemplo, los miembros de nuestro cuerpo es despótico. Si yo le digo a mi mano que se levante, se levanta. Si le digo que me rasque la cabeza, me rasca la cabeza. La mano no me dice, bueno, momento, a ver, ¿y qué me vas a dar a cambio? Nada. Si no me rasca la cabeza, te muerdo el dedo, punto, ¿no? Es así. Entonces, pero en cambio, respecto de mis instintos y de mis pasiones, el gobierno no es tan así. Es político, es hasta cierto punto. Es un gobierno de algo que no me hace caso en todo. Yo no puedo decir, bueno, ahora, a partir de ahora, estoy contento, punto, me voy a poner contento. Sí, bueno, pero tendré que ver la manera, cómo se hace, porque si uno está triste, si ha tenido una mala noticia, no es que yo por decreto me paso a sentir contento, ¿no? Entonces, quiere decir, sobre eso es una pasión de la alegría, ¿no?, un afecto, ese gobierno ahí está limitado. Justamente, entonces, en orden a que el hombre se guíe de manera estable y permanente, ¿no?, de forma perfectiva, de forma que siempre, en todo su obrar, ¿no?, el hombre siempre actúe sin necesidad de estar haciendo un esfuerzo constante, ¿no? Seguir y obre de tal manera que lo perfeccione, es que el hombre tiene que crear hábitos buenos, que es lo que llamamos virtudes, ¿no? La generación de los hábitos es algo espontáneo, o sea, todos los seres para poder obrar de forma perfectiva en lo que sea, en el campo que sea, necesita crear hábitos. El hábito no es un lujo. A veces uno piensa hábito y cuando escucha más hablar de hábitos, bueno, son las virtudes, piensa es un lujo, bueno, si es virtuoso mejor. No, momento. Es que los hábitos son necesarios. Un pollito rompe el cascarón y al poquito tiempo necesita alimentarse, ¿no? Y bueno, los pollitos no maman, así que tienen que ir a buscar lombrices, los piojos o lo que sea, ¿no? Y si uno empieza a mirar cómo hace el pollito, al principio ve un bichito, va hacia donde está él, intenta dar un picotazo y no le sale muy bien, a veces lo agarra, a veces no lo agarra, pero sigue ensayando, sigue ensayando, sigue ensayando, y de pronto uno ve que picotazo le da, lombriz que agarra. Ha logrado una perfección. ¿Qué es lo que logró? Un hábito. Un hábito. Cuando un pichón sale del nido y empieza a mover las alas para intentar volar, uno ve que las mueve de forma incoherente, incluso mueve más una que la otra, entonces más que intentar volar empieza a girar en sí, pero lo va haciendo, sigue intentando, se larga una primera vez, se da un porrazo porque lo hace mal, pero sigue intentando y de pronto empieza a volar y vuela, que es una maravilla, y hace lo que quiere en el aire. ¿Qué es lo que logró? ¿Cuál era la diferencia de ese, desde el comienzo hasta que adquirió el hábito? Un hábito, ¿no? Si nuestra naturaleza, pues nuestra naturaleza genera hábitos espontáneamente, los hábitos son la perfección natural de cada una de las potencias. Si el pollito no generara hábitos, estaría siempre teniendo que hacer un esfuerzo enorme para tratar de acertar cada vez que pega un picotazo. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Imagínense lo que le costó a uno, bueno, ahora ya no se usan tanto, pero cuando yo iba al colegio secundario tenía que usar corbata todos los días, ¿no? Y las primeras veces que uno tenía que hacerse el nudo, primero el nudo se lo hacía el papá o la mamá, después el nudo lo tenía que hacer uno. Y las primeras veces que uno tenía que hacer un nudo, los dedos terminaban dentro del nudo, enganchados ahí, ¿no? Pero uno después hace la corbata estando todavía dormido, se hace el nudo de la corbata, bueno, ¿no? ¿Es así? O sea, ¿qué es lo que hizo? Generó un hábito. Y eso es un ejemplo tonto de lo que en realidad hacemos con todas las cosas. Generamos hábito en todas las cosas. En el orden de lograr bien esos hábitos, en el orden moral, esos hábitos son los que se llaman virtudes, ¿no? Por lo tanto, entonces, el generar hábitos virtuosos es lo normal. El virtuoso es la persona normal, dice Santo Tomás. Y lo contrario del virtuoso, que es el vicioso creo que es el que generó un hábito, pero un hábito contrario a su naturaleza, justamente. Tiene una tendencia que ya adquirió de hacer algo que cada vez que lo hace se produce un daño, al menos en el orden moral. Realiza un acto contra su razón. Esto ya nos da la pauta entonces ahora de entender, volvamos a nuestros cuatro personajes. Decíamos que la diferencia entre unos y otros se ve en que en la manera con que razonan y toman sus decisiones y los actos externos. Entonces veamos cada una de estas cosas, ¿no? ¿Cómo razona frente a una obligación, a algo que tiene que hacer? ¿Cómo razona el virtuoso? Santo Tomás dice, razona con un silogismo que tiene tres proposiciones. Silogismo es un razonamiento. El virtuoso razona, entonces, de manera tal, con un silogismo muy sencillo, por supuesto, no lo hacemos conscientemente esto, pero en realidad lo estamos haciendo, ¿no? El virtuoso dice, muy simple, frente de pronto vio una cosa, pero qué interesante, cómo me gusta eso que está ahí, claro, te le pertenece a otra persona. El virtuoso dice, no me es lícito robar, o sea, llevarme una cosa sin permiso, eso que está ahí, o sea, llevarme eso sin permiso es robar, por lo tanto, no me lo llevo. Un razonamiento muy simple. No puedo robar, llevármelo eso sería robar, por lo tanto, no me lo llevo, no robo. Listo. Así obra el virtuoso. Silogismo de tres proposiciones. La virtud es lo que garantiza, porque la virtud le garantiza entonces que es que lo que se le ha presentado, él respete el principio moral porque sería. El intemperante, que decíamos al contrario, o sea, el vicioso, ¿cómo razona? Con un silogismo también de tres proposiciones, solamente que guiado por el hábito malo, el vicio que tiene. Entonces él dice, ¿no? Robar es mi modo de vivir. Llevarme eso que está ahí es robar, que es lo que suelo hacer siempre, por lo tanto, venga al bolsillo, punto. Tres proposiciones y así roba, punto, ¿no? Y normalmente se quedará con algún cargo de conciencia, pero de alguna manera busca justificarlo, bueno, pero todo el mundo hace, de algo tengo que vivir, punto, listo, ¿no? Ahí tenemos los dos, entonces, los dos primeros personajes. El virtuoso razona de esta manera, muy sencilla. El vicioso razona de esta manera, lo cual no quiere decir el hecho de que se quede semi-tranquilo el vicioso, no quiere decir de que a la larga eso no produzca realmente una degeneración de su persona, cada vez va cayendo más bajo. ¿no? ¿Y cómo razona este otro o estos otros dos personajes que dije, el continente y el incontinente? El continente y el incontinente es aquel que no tiene ni el hábito ni la virtud, ¿no? No tiene nada, o sea, no es un vicioso, ciertamente, pero tampoco es un hombre que adquirió ya una virtud. Este razona, dice, con un silogismo, con un razonamiento que tiene cuatro proposiciones. Cuatro proposiciones, ¿no? Entonces, la primera es el principio general. Entonces dice, bueno, no me es lícito robar. Listo, hasta ahí estamos todos, perfecto, ¿no? No me es lícito robar. Pero después tiene dos razones. No me es lícito robar, pero, dice, por lo tanto, dice, llevarme eso estaría mal, por un lado, pero después tiene la otra, dice, pero es lindo eso, y yo no sé si lo voy a poder conseguir eso, así nomás, digamos, con mi trabajo, yo nunca podría comprarme eso, por eso realmente es atractivo, ¿no? Y ahí viene la cuarta, que es la conclusión. ¿Cuál es la conclusión que va a tomar? Si esa persona está tranquila, si esa persona está en un tiempo de razón, dice, no, bueno, pero no puedo llevármelo. Ciertamente, ¿cómo vamos a obrar? Me gustará mucho todo lo que quiera, realmente me encantaría tener eso, pero no podemos tirar por la borda toda una vida donde hemos tratado de ser honesto y esto, hagamos el esfuerzo, pues, y haciéndome fuerza, mantengo eso, lo dejo ahí, no me lo llevo. ¿Cuándo puede una persona llegar a esa conclusión? Dice Tomás, cuando ese panorama, esa situación, se le ha presentado con tiempo, teniendo tiempo para razonar y no estando muy turbado por las tentaciones. En cambio, si en realidad esto mismo se le presenta a esa persona, no tiene ni la virtud ni el vicio, pero en un momento de mucha turbación, realmente la persona dice, esto es lo que yo siempre estuve buscando, ¿no? Es realmente muy atractivo, hasta incluso es más lindo de como yo me lo imaginaba que era, y yo jamás lo voy a poder conseguir en ese momento de turbación, o bien porque tengo que tomar una decisión de forma, o aparece de forma imprevista, la persona difícilmente podrá mantenerse fiel a sus principios, va a sucumbir, y ese es el incontinente. En este caso, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esta persona en una situación actuó de forma continente y en otra forma incontinente? Porque en la primera no había ninguna pasión actuando y en la segunda se presenta una pasión, que es lo que habitualmente suele suceder en la vida. Nosotros en la vida no estamos siempre en tiempo tranquilo. Normalmente en la vida estamos influenciados notablemente por muchas pasiones. De hecho, fíjense, ¿ustedes cuánto tiempo de televisión ven por día? ¿Cuánto tiempo de televisión ven por semana? ¿Cuánto tiempo de televisión ven por mes? ¿Cuánto tiempo de televisión ven por año? Saquen después la cuenta cada uno. A eso súmenle cuánto tiempo de radio, quizás sea menor que la televisión, y añaden también eso, cuánto tiempo de internet utilizan o de navegación y tal. Bueno, porque todo ese tiempo que ustedes dedican ahí, la mayor parte de ese tiempo lo están empleando en que alguien excite sus pasiones. Tratando de que se compren el último lavarropa, de que cambien el celular, de esto, que es necesario, que aquello, que la moda, que esto, que la propaganda, que es excitar pasiones, crear necesidades, porque necesito que la gente vea como imperioso usar este jabón y no el jabón que usaba antes. Y ahora a comprarse el nuevo yogur que salió y la nueva leche con este color de etiqueta que no es distinto al otro. Entonces está generando, uno vive en un mundo en el cual se están excitando, al menos solo para eso, solo para vender, que no es lo único, porque hay para muchísimas otras cosas más, ¿no? Se está excitando todo el mundo de nuestras pasiones, no hay ni una sola propaganda que apunte a nuestra inteligencia. ¿Eh? Nadie, en ninguna propaganda ustedes van a escuchar, acabamos de sacar esta nueva marca de zapatos para mujer, pero por supuesto, saque cuenta a ver si le va a alcanzar, porque capaz que se gasta mucha plata en estos zapatos y después no tiene para comprar los útiles al colegio. Ninguna propaganda dice eso. Le va a decir que es usted una estúpida si no tiene estos zapatos. Y que los tiene, y que si llama ya, que es la oportunidad, le van a hacer una rebaja. Por lo tanto, ni que piense a ver si de pronto, capaz que todavía no le compré el guardapolvo a los chicos, pero es que si llamo ya, no puedo pensar. O sea, se dedica a trabajar. Y estoy poniendo un ejemplo muy tonto, el ejemplo de la propaganda. Pero vivimos sumergidos en un mundo de pasiones. Por eso es que Santo Tomás va a insistir, y esto ya viene del viejo Aristóteles, que era pagano, ¿no?, de que no se puede ser fiel al bien, por más que nos lo muestre la inteligencia, si uno no tiene la garantía de la virtud. Si tiene el vicio, ya sabe que lo que va a hacer es ser fiel al mal, ¿no? Entonces, si tiene el vicio, va a obrar el mal de forma permanente. Si no tiene ni vicio ni virtud, ¿cómo? Solamente cuando no tengo ni virtud ni vicio, necesito tiempo y tranquilidad para poder razonar serenamente y atarme al bien, y eso no se da por lo habitual, significa que siempre voy a estar sujeto a las tormentas que me terminan siempre tirando por el piso. De ahí que el hombre... ¿Cuál es la diferencia igualmente entre el vicioso y el incontinente, que es el que sucumbe por una pasión? El vicioso, de alguna manera, hace lo que él tenía previsto hacer. Ha decidido una vida de delincuencia y delinque una vez más, punto. Tendrá remordimiento de conciencia, pero en realidad es lo que ha decidido. El otro, en cambio, siempre está deseando, ojalá pudiera obrar bien y esto y lo otro, pero a causa de las pasiones sucumbe y siempre está amargado. Porque después de haber hecho eso otra vez, no sé, claro, me compré esto, en realidad veo que en realidad no los voy a usar nunca estos zapatos. ¿Cuándo los voy a usar? Mientras tanto, mis hijos van al colegio sin el guardapolvo porque me gasté la plata en esto que al final no los voy a usar prácticamente más que una vez en todo el año. Y ni siquiera sé si me van a resultar cómodos, ¿no? Entonces siempre más otra vez sucumbí, otra vez me dejé llevar por el relumbre o por lo que sea. Entonces siempre, dice, siempre amargado de lo que sea. Pero una y otra vez vuelve a hacer lo mismo y después de que hizo lo mismo varias veces pasó a adquirir el vicio y por lo tanto pasó a ser él también un intemperante. Este es el motivo por el cual, ¿no?, Santo Tomás señala de que nosotros tenemos que preocuparnos por adquirir las virtudes. Las virtudes que son necesarias para nuestra vida. Y ahora, porque evidentemente yo no me estoy refiriendo a la vida en general, sino que como estamos dentro de un curso de ética profesional, esto perfectamente se aplica a nuestra profesión. En nuestra profesión va a pasar exactamente lo mismo. Hay cosas que nosotros podemos hacer, debemos hacer, y cosas que no debemos hacer. Yo, si encaro virtuosamente con las virtudes necesarias en mi profesión, esa virtud me va a anclar siempre a seguir mi profesión haciendo el bien que justamente para lo cual esa profesión existe. Si tengo el vicio, voy a ser un corrupto. Usaré mi profesión para degradarme y para hacer el mal. Si soy político, para vender humo a los demás. Si soy médico, para enriquecerme del sufrimiento ajeno y para tenerlo haciendo tratamientos inútiles, pero por lo menos que vengan a pedirme receta, que a su vez es de donde yo saco plata de los laboratorios. Si soy farmacéutico vendiendo cosas que sé que le hacen mal a la gente, que se usan para el pecado o en contra de la moral, pero bueno, es lo que más plata da porque es lo que la gente viene a buscar acá, y así. Si soy comerciante vendiendo cosas vencidas porque evidentemente no me voy a clavar con lo que ya compré, la tengo que vender, le borro un poquito la fecha de vencimiento para que no se vea bien, la vuelvo a poner ahí, y así sucesivamente. Si soy vicioso, usaré eso para beneficiarme a mí a costa de los demás. Y si no tengo ni la virtud ni el vicio, soy una persona que dependerá de que esté muy tranquilo, de que nadie me amenace, de que nadie me seduzca con coimas o con lo que sea para que yo haga un mal. O sea, si estoy tranquilo, lo cual es una cosa que hoy en día no se da, todos estamos, como lo saben muy bien, amenazados y recibiendo permanentemente presiones para que obremos en contra de nuestra conciencia, que eso es lo normal. Si no tenemos ni la virtud ni el vicio, tenemos que saber que a causa de esas tormentas constantemente nosotros estaremos expuestos a obrar en contra nuestra, ¿no? En contra de nuestro bien, en contra de nuestra perfección, y usando nuestra profesión para ir en contra, en definitiva, del bien verdadero, ¿no? Termino con esto, termino con un pasaje de Platón en su obra, en su diálogo que se llama La República. Él cuenta, uno de los personajes que actúa en ese diálogo, se llama Glaucón, cuenta un mito que se conoce como el mito de Giges. El mito de Giges. ¿Quién es este Giges? Giges era un pastor, dice, que cuidaba sus ovejas, y de pronto una vez que estaba cuidando sus ovejas, hay un terremoto y se abre una hendidura, y él entonces, después de cuando todo se queda calmo, baja por curiosidad por esa hendidura, y en el fondo de la hendidura encuentra un anillo. Se pone el anillo y descubre, él, que había sido siempre un hombre bueno, descubre de pronto que el anillo lo hace invisible. Entonces se le despierta la malicia y dice: si soy invisible, yo podría hacer lo que quiero con esto, nadie me va a ver. Bueno, el hecho es que, aprovechando ese poder, digamos, que le da el anillo, él va al palacio, asesina al rey, toma a la reina como esposa, y finalmente él usurpa el trono y se vuelve, pasa a tomar el poder, basándose en eso, como en la invisibilidad que le da, puede hacer todo eso sin que lo descubran, sin que lo vean, etcétera, hace todo eso. Bien, Glaucón, que es el que presenta este mito, él dice: así somos todos los hombres. Nosotros somos buenos porque no hemos tenido la oportunidad de hacer, o los que son buenos, porque no han tenido la oportunidad de hacer impunemente el mal. Glaucón era un hombre bueno, Giges era un hombre bueno, honesto, dice él, pero porque nunca había encontrado el medio de hacer el mal impunemente. Si el tipo entraba al palacio para matar al rey, lo mataban en la puerta del palacio. Cuando encontró cómo poder hacer eso, ahí él usó el mal. Bueno, Glaucón ciertamente exagera al decir que todos los hombres son así. Eso es falso, pero lo cierto es que muchos hombres en realidad no son malos porque no han encontrado, porque no tienen la forma de hacer el mal sin que eso los perjudique, ¿no? Lo importante no es esto, lo importante simplemente es esto. A raíz justamente de esa discusión de si los hombres realmente son malos, son buenos solo porque no han encontrado el modo de hacer el mal impunemente, pero si lo encontraran se volverían malos, a raíz de eso surge un tema en ese diálogo y en general en el pensamiento griego, donde ellos van a distinguir. Entonces dice, en definitiva, esto nos muestra que hay dos clases de hombres, van a decir, y ellos lo van a llamar, está, ¿no?, por un lado el buen hombre, y por otro el hombre bueno. Uno puede decir: padre, es lo mismo. No, con estas dos palabras, con estas dos expresiones, quieren designar dos clases distintas de hombres. El buen hombre es justamente el hombre que es bueno simplemente porque nunca ha estado en una situación tal de que se le presente la posibilidad o se sienta impulsado a hacer el mal. Pero esa persona, el simplemente el que es bueno pero no tiene virtud, el buen hombre, ¿cuál sería? Sería el que no tiene ni la virtud ni el vicio, nunca ha estado tentado, entonces parece, es buenito. buenito hasta que la pasión no lo asalta. Cuando lo asalta la pasión, como Giges, que de pronto cuando ve eso se le despierta, con esto yo podría ser rico, podría ser rey, podría ser todo, ese el buen hombre de Giges desaparece y aparece el Giges corrupto, asesino, usurpador, ¿no? Es entonces el que confía simplemente en que de hecho yo no he hecho nada malo, pero no se ha preocupado por adquirir la virtud. Entonces ese es el buen hombre. En cambio, el hombre bueno, ahí bueno está calificando al hombre, no, el otro es simplemente una situación, buen hombre, una situación, hombre bueno, con eso quieren decir ellos, es el hombre que ha asumido, que quiere, yo quiero ser bueno y yo adquiero. ¿Qué necesito para ser bueno? La virtud. El hombre bueno es el hombre convencido del bien. Y es el hombre que sabe, para ser bueno no basta con no ser malo. No basta con no ser malo. Es necesario, ¿no?, que me preocupe por adquirir esos hábitos que me hacen bueno. Esos hábitos son las virtudes. Y como digo, es quizá, y por eso yo termino este curso con este tema, porque este es uno de los puntos que quizá más cruciales de toda ética profesional. Ser un buen profesional es una cosa, ser un profesional bueno es otra. Ser un profesional bueno, en el sentido que honesto, exige necesariamente la adquisición de la virtud. Si uno se contenta simplemente con no ser malo, tarde o temprano se presenta la oportunidad, se presenta la pasión, se presenta la tormenta en la cual la persona sucumbe, se presenta la amenaza, el miedo, se presenta el hecho de mantenerse fiel a la conciencia, pero quizá perdiendo mi trabajo, o sufriendo persecución, o sufriendo aislamiento, o sucumbir a eso y mantener el trabajo, tener un puesto más alto, conseguir más dinero, lo que sea. Eso siempre se presenta. Y ahí, todos los que son simplemente buenos hombres sucumben y pasan a ser malos. Y solamente se mantienen firmes los que no son solamente solo buen hombre, sino hombres buenos. Es decir, el bien ha sido decidido por ellos y conquistado, ¿no?, a fuerza de esa adquisición de las virtudes sin las cuales no se puede realmente tener una voluntad completamente recta respecto del bien, ¿no? Espero entonces que estas pequeñas nociones de ética profesional, que como ven ustedes no he dado ninguna ley prácticamente, no me he restringido ni siquiera, ni he apelado siquiera a hablar de legislación particular de la profesión ni mucho de eso, porque todo eso viene después, todo eso es secundario. Esto que hemos dicho es la base. Si ustedes están convencidos o se convencen de las cosas que hemos tratado de asentar y de fundamentar en estas lecciones, después las leyes necesarias o los principios fundamentales por los cuales tendrán que guiarse en la profesión que cada uno de ustedes siga y adquiera en la vida, todo eso se dará solo. Si no están convencidos de esto, lo otro es como meter algo dentro de un corsé, que eso funciona a veces y otras veces el corsé se rompe y termina entonces justamente toda esa ética tirándose por la borda. Por eso entonces espero que estos principios realmente calen profundo en la conciencia de cada uno y sepan hacer de ellos la norma fundamental de su vida. Bueno, nada más.